Reflejo de una balada triste. Este poema es una serie que está dedicada a algunos escritores, este es a Caso Macuna. Era su cuerpo imperceptible, casi. Su corazón volaba hacia el cielo, creyendo que en ese lugar no desaparecen las cosas y las personas, como sucede en el amor. Miró el paisaje. Frente a ella, el aire suspendido articulaba un abanico de voces tenues e infantiles que la acompañaban. El destino proviene de ninguna parte, se decía. Y antes de morir comprendió que venía de las manos. Las manos pueden abrazar alivios transitorios, iluminar por un instante ojos que se transformaron en tubos subterráneos. A las manos ignoraba a ella. Si le hemos dado los besos suficientes, masajear nuestros hombros hasta dejarlos como aquellos que pueden perdonarlo todo. Pero son los ojos quienes deben obligar a la compulsión y a la angustia a cruzar la calle, llevando una taza en el aire sin temblar. Quizás la tarea sea solo amar y no ser amado, vagar como pudo hacerlo ella con el dolor que toma cualquier forma bajo el manto tras la puerta. Y a la manera del predicador visionario, podemos amar la vida de un amor caído, la idea de un estímulo que punza, la idea de una sensibilidad ponzoñosa. Además, morir con todo nuestro amor que nunca fue correspondido y fue mucho amor. Único corazón con un único amor y desparramarlo en nuestra cama como si se tratara de un cuenco de almendras volcado con una torpeza o un beso que no esperábamos. Este es muy especialmente para mi amiga Silvilla Guerra, de Ana Allen a Andrea Martín Jaime. Tu esposa está en el fondo de la casa, jugando con un hueso de judío en el pico de una oca. Démonos un beso. Toda prioridad está a la deriva. Somos naturalmente atractivos. Somos quizás algo del carácter del amor cuando prescinde del mundo. Usted ha muerto. ¿Lo sabe? ¿Sabe que tan triste ha muerto? En el peor de los casos, toda tristeza y toda muerte es un punto de partida. Jasper cree que no deberíamos estar nerviosos. Eso arruina el genio. Me amas, Martin. Amas tanto a tu niña como a tu sistema. Te ruego que no restregues tu taco en mis senos mientras me ignoras o finges ser más fuerte que yo. No hay amor que la ignorancia no se atreva a falsear. Me voy, pero no es una despedida. Tómalo como un punto de vista. ¿Me crees? ¿Crees? ¿Crees qué de mí? ¿Cómo no creer que tú me impulsas como un acto heroico de una víctima? Carguemos con algo de las maneras extremas del amor, porque solo necesitamos un bosque que se alimente de nuestra intimidad. En fin, que el amor no nos lleve a la mísera conexión casual con la vida y que no acabemos como los biógrafos que apuestan su vida a premisas extraviadas y a reunir recuerdos relativos. Puedes estar seguro que algo de nosotros mendiga la verdad, la verdadera compasión, porque lo absurdo logra una adhesión apasionada. Bésame y vístete. A ti te espera una mujer que no ama, pero no descuida su niño. A mí me espera un hombre que no amo, pero no espera más de mí que aquello que la vida expresa cuando construye su significado en un secreto. Y este último es de Milena Kafka. No sabemos nada de alguien hasta que lo amamos, hasta que lo hemos perdido. Hasta que lo buscas tanto que dudar es una estrategia para hacerlo presente. Mi angustia y tu angustia es nuestra mejor parte. Los humanos usamos el amor como una cualidad, entendámoslo. Pero el amor delimita una espesura donde soltar sus fieras. El único terror es nuestra infidelidad. Sabemos vivir cuando no amamos. Verte caminar por el cuarto vestido mientras estoy recostada, desnuda, me inquieta. Me inquieta saber en qué momento Kafka o George Sand me dará un beso. Si bien lo recibiré feliz, me dejaré incapaz para explicarte que eres un golpe terrible con una súplica despiadada, buscando quedarse con todas estas palabras. No sé qué decir. No sé correr. Dios mío, tengo mis sienes en la yema de mis dedos dando saltos de caballo. ¿Y mi Fran? Impaldo asegura que debemos abrigarnos o el frío no comprenderá como su padre y el mío y nos matará la indiferencia. Debemos hacernos de lo insignificante, tomar posesión de ello. Mírame a los ojos, quiero ver qué no forma parte del amor. Amar con prisa, en un instante, sin aliento, desmadradamente, con artilugios, sin artilugios, pelando la ausencia cada día, cada minuto, esperando un consuelo de cada cosa que se observa, imaginar que miramos a los ojos, a la madre, y la suspira no mostrará lo que hacen cuando están sin nosotros. Que 2 horas de vida son más que 2 páginas. No pensemos en eso que es cierto. Un poema es una mísera ostentación que de no existir un día acabará el mundo. Siempre fuiste temeroso del mágico poder de la luna sobre las mujeres. Yo, mi amado, te admiro sin salir del amor. En el correo he visto tu fantasma deambular de un lugar a otro, indeciso, con una carta para mí en un sobre rojo. Tu imposibilidad atenaza a tu fantasma. Nadie que no sepa hacer daño te puede ayudar. Dios no ayuda, abraza, tarda. Anhelo invisible de respirar con la carne. Pero para ti mi más débil y culpable amor está despedida. Franz Kafka murió ayer, en el sanatorio de Kiernen, en Klosterburg, cerca de Viena. El doctor Franz Kafka fue un escritor alemán que vivió en Praga. Lo conocían unos pocos. Era ermitaño y complejo. Un hombre sabio y angustiado como los sabios. Asustado por la vida y la vida que prolongan sus sueños. Sufría de sus pulmones y de la tensión de sus ojos. Se perseguía, se buscaba, se arrinconaba, huía. El alma tomó el lugar de los pulmones y no hubo espacio en su cuerpo para ambos. Su honestidad con la vida era rayana con la atrocidad. Indefenso, clarividente, dulce, tímido, bueno, vivir para Franz Kafka fue de una imposible tirantez. Compartía los días con cierta falsedad del espíritu que él intentaba corregir. Sus nervios perseguían el más mínimo gesto de los hombres y su vacío. Escribió los libros más oscuros y luminosos de la literatura alemana. Su visión contemplaba al mundo con una árida ironía. Tuvo que morir, era parte de su honestidad. Los enfermos deben morir. Siempre permaneció vigilante. Cuando lo vi por última vez en casa de su padre, lo despedí tomándole las manos y besándole esas manos. Lo sentí seguro, por eso supe que iba a morir. Los insensibles y los miopes preguntan, ¿qué ha sido de Franz Kafka? Pero ya no importa, solo importa nuestro enorme amor por nosotros. Y descanse la belleza muy cerca de Dios. Muchas gracias.